Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, muy especiales y distintas, ya veréis por qué. Pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada, durante casi 3 horas vamos a estar con vosotros. Una tertulia muy distinta, ojalá os guste. Aquí está todo el equipo, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Vamos ya con nuestro sumario. Como siempre, madrugada de lunes, noche de domingo, tertulia 0-0. Hoy con nuevas voces, invitados, conexiones. Vamos a intentar resumirlo. Aquí con nosotros, Juan Ignacio Cuesta, de sobras conocido por todos vosotros y en Estados Unidos, también de sobras conocido por todos vosotros. Carlos Canales, desde allí, intervendrá esta noche. Ambos nos van a contar cosas muy interesantes. Carlos, por ejemplo, nos va a explicar de qué son capaces los norteamericanos, porque lo está comprobando allí mismo, desde donde también nos va a hablar sobre un personaje de moda, del sheriff más duro del oeste. Y además aquí en nuestros estudios, muy bien acompañados, con Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, además de comentaros en datos muy recientes que acaba de publicar esta revista sobre los españoles que durante la Segunda Guerra Mundial salvaron a cientos de personas en los campos de concentración. Nos va a presentar su libro Utopías, un muy brillante relato sobre la sociedad del futuro. Es un lujo tenerlo aquí, como también es un lujo contar con la presencia del periodista investigador Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, en donde se presenta y nos lo va a presentar hoy el descubrimiento de las rutas del infierno maya. Y también con nosotros Clara Tahoces, redactora jefe de la revista Más Allá. Con ella hablamos, entre otras cosas, de la relación entre mente y cuerpo, una relación que podría ayudar mucho a la salud. También nos va a hablar Clara de una fotografía que ha aparecido recientemente en Estados Unidos. Dicen que es la fotografía aparentemente de un fantasma, un suceso y toda una historia que Clara nos va a comentar. Además, tenemos un descubrimiento que lo vamos a comentar también con ella, muy importante esta semana: los restos del cráneo de una niña de 10 años en Atapuerca. Padecía una discapacidad, pero pese a ello, y hablamos de algo que sucedió hace más de medio millón de años, fue cuidada y protegida por sus congéneres. Apasionante tertulia, pero tenemos más. Termómetro de la Tierra, termómetro que ya no es de mercurio, es en digital. Se han prohibido, han desaparecido los clásicos termómetros de mercurio. Además, Martín nos va a hablar de la reunión del G20, los presidentes de los países más poderosos del mundo y de los países emergentes, y su relación con el cambio climático. Tendremos cara B, os vamos a hablar del nacimiento de Al-Qaeda, del origen de este grupo terrorista, y vamos a descubrir cosas muy interesantes y que nos van a aclarar mucho qué es lo que representa, dónde nació y por qué nació esta organización. También tendremos un nuevo destino a examinar en sus 32 rumbos con Giuseppe Guijarro. Ha aparecido en Palencia una casa romana enorme, una auténtica mansión. Cuenta con una serie de mosaicos extraordinarios, ya llaman al lugar el Guggenheim del arte romano. Ha estado allí Giuseppe, ha visto el lugar, lo ha examinado, lo ha podido conocer y nos lo va a contar todo. La dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, como siempre, 24 horas al día, en cualquier momento, para vuestras consultas, para vuestras opiniones, es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo esto durante los próximos 170 minutos, hasta las 4, desde ya mismo, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio los mejores casos de la Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula.